Señor Intendente, muchas gracias por recibirnos. Buenos días a todos los funcionarios provinciales, municipales. Principalmente saludar a aquellos emprendedores y emprendedoras a quienes afectuosamente les mando un saludo y un cariño el gobernador de la provincia, que por cuestiones de trabajo tiene que estar en Buenos Aires hoy gestionando recursos y fondos para poder ir dando respuestas a las distintas demandas que van surgiendo en la localidad de Santa Rosa y en la provincia en general. Para mí es un placer estar en esta jornada. Principalmente quiero hacer un primer reconocimiento a la gestión de Luciano, con quienes hemos estado ya haciendo algunas cosas en conjunto y hemos podido empezar a conversar mucho antes de asumir nuestras funciones. El reconocimiento es que han puesto el esfuerzo en tratar de romper con la burocracia, en tratar de romper con esa falta de compromiso y de empatía con quien está tramitando una salida o para paliar un emergente de una dificultad laboral, y que en casi 15 días hábiles, más o menos, termina que Luciano, están entregando los créditos que están iniciados algunos desde enero del año pasado. La verdad que esta situación es dolorosa para todos nosotros, como bien decía Luciano. Hubo una situación económica donde hubo una inflación superior al 50%, y aquellos que tenían alguna expectativa con un crédito de economía social en el mes de enero, la verdad que hoy entendemos que va a haber algún grado de dificultad. La verdad, y por eso lo reconozco, porque en 15 días de trabajo se pudieron resolver situaciones que llevaron casi todo el año. La verdad que vaya el reconocimiento para vos y tu equipo de todas las áreas que han intervenido. En segundo, entendemos la importancia que tiene la economía social como un sector de la economía no nuevo, pero sí un emergente que cada vez va a tomar más preponderancia. Vamos a salir de ese esquema de pensamiento de la economía como la tenemos percibida, de trabajo formal, y creo yo que van a ir surgiendo estos nuevos sectores que cada vez tienen más fuerza, donde seguramente vamos a ir profundizando el trabajo con el gobierno nacional, que también lo plantea como una alternativa. De hecho, nosotros desde el gobierno provincial hemos jerarquizado el área de la economía social, dándole rango de subsecretaría, porque entendemos que va a ser en estas situaciones que dejó este gobierno anterior de una situación económica compleja, van a ser herramientas que vamos a poder paliando las situaciones sociales que vayan surgiendo o que han sido ya generadas. Así que en esta ocasión vamos a estar entregando casi 6.400.000 pesos de la economía social. Como bien dijo Luciano también, el 50,9% del presupuesto que tenía asignado la ciudad de Santa Rosa por la ley de descentralización. Y esperemos que en este año 2020 podamos entregar sobre fin de año el 100% del presupuesto que tenga asignado la ciudad de Santa Rosa. No tengo duda que va a ser así, porque a las pruebas me remito con esta nueva metodología, esta nueva modalidad, esta empatía con la gente que está necesitando una respuesta.